Cuento de Bruja, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana. Cuentos de Fernán Caballero. Cuento de Bruja. Había un padre y una madre que tenían una hija de 15 años y se la llevó una bruja. La llevó donde había otras y la metieron en un baño de aromas, y la dijeron que la iban a llevar con ellas, y que vería cosas muy hermosas, y tendría mucho poder, pero para eso era preciso que dijese lo mismo que decían ellas: en vida, sin Dios ni Santa María. Pero la niña, que era buena cristiana, no quiso decirlo. Entonces empezaron a pegarla y a pellizcarla para que dijese lo que ellas querían, pero la niña no cesaba de repetir: en vida, con Dios y Santa María. Y tanto lo repitió que tuvieron que huir todas, y la niña se volvió en paz y gracia de Dios a su casa. No tiene poder la tentación con quien persevera firme en el bien y el deber. Fin de Cuento de Bruja. Grabado por Juan Santana en Oak Ridge, Tennessee.